Puede que dentro de 1000 años, cuando se hable de la poesía del siglo XX, se mencione este poema póstumo de Ian Curtis, surgido de una ciudad sin rostro, como ejemplo singular. Vas en silencio, no te vayas, en silencio. Mira el peligro, siempre peligro. Habla sin fin, recomenzando la vida. No te vayas. Palabra, cadencia, pantomima. Precisión musical de una banda que hizo del ritmo algo más que mero acompañamiento. Poema cantado que consagró el rock como tragedia, entendiendo por ello lo que los griegos entendían por tragedia. Drama que explora los abismos del alma. Drama que emana en los sótanos de Manchester. Ajuar de niebla y faros catódicos. Este rock sí, este rock perdurará por los siglos venideros como muestra de lo que puede llamarse tragedia de la era industrial. Oh, estruendo mortalmente callado. Thank you. Bienvenidos al Desenterrador, un sábado más en directo. Después de aniversarios, celebraciones y especiales varios, llega la hora de dejarnos llevar un poco aquí en el Desenterrador. Y qué mejor manera que escuchando música atmosférica, de ahí la canción de Joy Division que habéis escuchado, o ambient, términos similares aunque no sinónimos, es decir, generalmente es más un concepto que un estilo musical. Nacido de la mente de Brian Eno, ese gran productor y músico, que bueno, tiene miles de discos, auténticos discos de los 100 mejores de la historia, los que ha producido o colaborado, pues con un disco que sacó en el 78 llamado Ambient One, Music for Airports. Su filosofía se basa en un énfasis en el tono y la atmósfera por encima de la estructura musical tradicional o el ritmo, evocando así una visual y casi desapercibida calidad sónica. Me encanta decir esta frase que cojo directamente del diccionario de Brian Eno y parafraseándole: el ambient debe ser capaz de acomodar varios niveles de atención musical sin forzar ninguno de ellos en particular. Ha de ser tan ignorable como interesante. Desde entonces el concepto ha calado en todos los estilos musicales salidos antes y después de este manifiesto, desde el shoegazing, ese estilo que tanto le gusta al Desenterrador, y la música rock atmosférica en general, hasta el dub, el EDM y la electrónica vanguardia, otros estilos que, como bien sabéis, el Desenterrador atesora como propios. Atad los cinturones y prestad atención a todos los niveles. Thank you. como no, pues hemos empezado con esta canción del disco Ambient One, Music for Airports, de Brian Eno, que dio inicio al estilo. Y ahora, pues bueno, vamos a escorarnos de una manera personal, como siempre lo hace el desenterrador, hacia estilos en los cuales el ambiente y la atmósfera son importantes. Uno ya ha tenido su propio programa, el IDM, Intelligent Dance Music, representado de una manera genial por estas tres bandas, que para mí son el culmen, aunque lo de bandas más bien se podría hacer duetos. Aphex Twin, Boards of Canada y Autecre, tres bandas que llevan la atmósfera a los límites del placer, pero siempre con una base para poder hacerlo más digerible y a la vez más interesante. Así que voy a poner tres cancioncitas para hacer una pequeña mini sesión de IDM atmosférico dentro de este programa dedicado a la atmósfera. Aphex Twin, Actium, Autecre, Calpol Introl y Boards of Canada, dedicado a un servidor, Pete Standing Alone. Thank you. Thank you. Pues habéis tenido este tripleto espectacular de temas atmosféricas dentro de la electrónica IDM. Y ahora vamos a pegar un salto, vamos a seguir electrónicos, pero vamos a ponernos un poco más en movimiento. Y vamos a recordar que hay un estilo que junto al IDM nació de las postrimerías del techno hardcore de finales de los 80, principios de los 90, del jungle, y es el drum and bass. Un estilo perfectísimo para ir una noche, muy elegante dependiendo del artista, y luminoso y atmosférico, como en el caso de estos dos artistas que vamos a escuchar. Por un lado, el TJ Bookem, capo de Good Looking Good Records, una auténtica figura respetadísima en el Reino Unido, dentro del drum and bass más jazzero, más atmosférico. Y Psy, que es un otro gran DJ, del que no tengo tanta información, que ha estado por lo menos brevemente en el sello de el TJ Bookem y que tiene unas conexiones con el Jax tremendas y suenan así de ricos y gordos. Dedicado a mis queridas compañeras hoy, Leire y Doya, Idoya y Leire, y aquella vez que estuvimos viendo al TJ Bookem en directo en el. ¿Cómo se llama el garito? El HMV Forum. Ahí van. Thank you. We'll be right back. growth potential, the endless, the endless, the endless. Rico que hemos escuchado por parte del TJ Buchan y de Psy. Y ahora vamos a referirnos a un estandarte del Desenterrador, a Scorn, esa banda fundada por el que fuera batería de Knife and Death, Mick Harris, que empezó como un proyecto de música industrial con toques de dub y todavía con guitarras y referencias a su pasado, pero que poco a poco se fue desnudando de organismo y convirtiéndose en un ente electrónico absolutamente genial. Vamos a escuchar tres canciones de distintas épocas, pero sobre todo de la primera, de cuando todavía era más orgánico. Vamos a escuchar una canción que se llama The Sky is Loaded, que es puro ambient, no tiene percusión, que se llama que significaría El cielo está cargado, y literalmente eso. Parece que es una serie de carromatos que van subiendo hacia el cielo y van descargando ladrillos. Es muy curiosa esa canción. Luego vamos a escuchar Fleshpile, una canción metalera, si se podría decir algo, con 15.000 sonidos ambientales que evocan asfixia y oscuridad como pocas bandas lo han conseguido. Y luego una remezcla de un disco que le gusta mucho a Leire. Del Van Estens, no. A veces que hay que consultar. Elipsis, efectivamente, del 95. Que bueno, canciones cogidas de Scorn por distintos DJs, pues se convierten en una cosa nueva, en un ente nuevo. Y la verdad es que esta que vais a escuchar, que se llama Nighttide, remezclada por Scanner, un artista que hace el uso de los sonidos de teléfono como si fuera un instrumento más, de una manera bastante curiosa. Creo que van a hacer un triplete oscurete que al menos os va a apabullar. Thank you.

What are you talking about? Where's the money going? What are you talking about? So you're telling me I ain't getting my fucking money tomorrow? Seguimos pues con este programa atmosférico del desenterrador. Y bueno, pues hay que pasar un poco a música más orgánica, aunque entre comillas esto orgánico. Vamos a escuchar tres temas de tres bandas que tienen un toque atmosférico pero que practican otro estilo. Por un lado Yesu, la banda que nació de las cenizas de Godflesh. Seguimos en el territorio de Napalm Death, curiosamente. Luego vamos a escuchar a Slowdive, que es otra banda completamente no opuesta en lo que es en filosofía musical. Es muy parecida a Yesu, pero proviene de un origen mucho más popero, de un estilo llamado shoegazing y una variable que es dream pop, o sea que es como un shoegazing todavía más amable y mucho más atmosférico todavía. Así que vamos a hacer un dueto, un triplete junto a otra banda que, como bien sabéis, es una de las favoritas del desenterrador, de shoegazing también, llamada Ride, que sacó dos discos, se han vuelto a juntar, por cierto, tengo muchísimas ganas de intentar verles. Sacó cuatro discos en su historia original, pero dos de ellos son los que destacan, este es el segundo. Así que voy a repetir otra vez los tres grupos que van a sonar ahora en esta especie de mini sesión más rockera dentro del programa atmosférico que se está haciendo. Your Path to Divinity, del debut de Yesu. Ride, Chrome Waves y Slowdive, Solaki Space Station. I'm impresionante. La verdad es que tengo que poner otra canción seguida de Slow Dive, porque las atmósferas que crean evocadoras y bucólicas, pastoriles casi, son impresionantes. Una música ahí con un montón de delicadeza dentro de una bola de ruido que combina dos elementos, dos mundos que a priori pues son opuestos, los combina de una manera absolutamente genial, como lo hace Ride, que han sonado antes y que van a volver a sonar ahora en este temazo que ya ha sido pinchado más veces y que me parece básica y llanamente, o sea, una de las 100 mejores canciones que se ha hecho en la historia del rock. Leave Them All Behind, Ride. We'll be right back. Pues sí, aquí estaba recordando a mis compañeras hoy en la radio un documental sobre el sello en el que estaba esta banda Casanovas Ride, que se llaman Creation, que fue un sello que empezó modestamente, pues un poco con bandas como Jesus and Mary Chain, etcétera, y poco a poco fue creciendo hasta que acabaron descubriendo Oasis y ya literalmente se le fue de las manos. Así que ahora lo que voy a hacer es pinchar un temita después de este ride. Vamos a hacer un ascenso al descenso anterior. Antes ha sido Yesu, luego Ride y luego Slowdive. Después una de Slowdive, ahora otra de Ride y ahora otra de Yesu. Una canción llamada Bright Eyes, de su segundo disco llamado Conqueror, que conserva la fiereza del primero, del que ha sonado la canción anterior, pero refina mucho el sonido y le da un toque más orgánico si cabe. Yesu, Bright Eyes. este tema de Bright Eyes del disco Conqueror de Yesu. Y con la canción con la que voy a cerrar el programa, considero que he dedicado a la atmósfera dos horas de música muy placentera, no evidentemente para irte de fiesta, salvo esa parte de drum and bass que incluso me ha tentado para salir hoy, además que estoy muy bien acompañado. Así que voy a decirlo claro, hay que cerrar el kiosco y con este tema yo creo que a los tres que estamos aquí les agrada, porque fue el primer concierto que vimos nada más entrar al Reverence el año pasado en Portugal. Vamos a poner una canción del último disco, Sleepy Sun, que llamada como el disco Maui Tears, que me parece perfecta para cerrar este programa dedicado al ambient y en las atmósferas. Mm-hmm.